Pasó un nuevo 19 de junio, fecha en que se conmemora el natalicio de José Gervasio Artigas, el prócer. Y es un día muy especial para la ciudad de Sauce porque se convierte en una fiesta. Sauce, una pequeña ciudad de aquí del departamento de Canelones. Se da por un lado un desfile cívico-militar, se da una feria, es bien importante un escenario ahí que se realiza en la plaza, pero también sabemos que se presentan muchas organizaciones sociales de nuestra sociedad que vienen batallando en esta situación por el tema del agua y particularmente queríamos encontrar a los compañeros y compañeras del movimiento por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, y por eso nos acercamos allí, y esa es quizá la primera anécdota. Hace unos días hablábamos con una compañera de otra de estas organizaciones defensoras del agua que vino de España. Dicho sea de paso, mandarle un saludo. Hace 16 años, lo que nos resultó bien significativo, porque un país que ha expulsado a tantas personas, tantos y tantas compatriotas se han tenido que ir de este país en un montón de tantos y tantas compatriotas se han tenido que ir de este país que por momentos podemos verlo ciertamente como en un montón de aspectos, como en un estado fallido. Que alguien venga y se quede en este lugar realmente es siempre bienvenido. Nosotros siempre hemos saludado a todo inmigrante que ha llegado, que nos hemos encontrado, cruzado, agradeciéndole. Por lo menos esa es mi actitud. Gracias por elegirnos, gracias por venir. Pero he ahí la anécdota, porque también se ata con lo de este 19 de junio, que me decía que algo a lo que no se había acostumbrado todavía, después de 16 años, era a que el uruguayo o la uruguaya, sin puntual, pareciere casi que por naturaleza. Ayer recordé mucho esto, porque para trasladarme a la ciudad de Sauce desde la costa de Canelones, tuve que esperar más de 40 minutos el ómnibus que me iba a llevar hacia la ciudad. Es un retraso, es muy, muy importante. Establecer horarios, publicarlos en internet y atrasarse 40 minutos en 20 kilómetros es demasiado para mí. No sé, será que espero otro tipo de respuesta del transporte público. Nuestro atraso no fue nada comparado con el atraso del evento tal y como estaba planificado, por lo cual también los actos oficiales se atrasaron. Y terminaron a una hora en la cual seguramente también hasta nuestro propio y mismísimo presidente iba a llegar tarde al Consejo de Ministros que tenía posteriormente. Yo creo, y me viene ahora esto, ¿no?, de transmitir que bueno, estamos llegando tarde. Lo decía en algún momento que tuvimos oportunidad de intercambiar unas breves preguntas con el intendente de Canelones. Él también lo decía, estamos llegando tarde. Y es verdad, uruguayos, uruguayas, estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde a los lugares, a los espacios, pero también estamos llegando tarde a tomar ciertas conciencias y a asumir determinadas responsabilidades. Sigo sintiendo eso. Creo que esa es la mejor síntesis que diría, si hoy estuviera José Gervasio Artigas, diría orientales y orientalas. No sigamos llegando tarde. O seamos tan puntuales como valientes. No tengo ninguna duda. Queríamos saber un poco porque, bueno, la crisis del agua, el colapso del agua dulce ya llegó. Hoy nos convocamos acá en Sauce, pero viene de una sucesión de varias semanas ya de movilización en diferentes partes de Montevideo y el interior. Sí, sobre todo en Montevideo, que fue donde arrancó con más fuerza. Ahí los que tomaron la pauta, digamos, de lo que es la protesta fueron los autoconvocados con una primera, digamos, asamblea durante toda una semana. Y ahora ya va, en realidad estamos yendo a 2 meses, digamos, de asamblea donde se plantean los temas, se habla, digamos, las cosas como son. Sabemos que el sistema político es cómplice de esta situación, sabemos que la cúpula sindical también es cómplice de esta situación. Y después, bueno, vamos, tratamos de ponernos de acuerdo en lo que es el análisis y también, fundamental, tomar medidas que son las que podemos llevar a cabo, siempre dentro de lo que se puede hacer, porque digamos que algo que sea ilícito está fuera de nuestro alcance, porque nosotros nos manifestamos, digamos, pacíficamente y dentro de lo que se puede para generar conciencia. Estamos hablando de 2 meses de lucha ya, casi cotidiano. ¿Cómo es esto? Es un proceso que también imagino es agotador y desgastante, más cuando se ve que se agrava la situación, sí, y que mira, no hay respuesta concreta y cierta, digamos. Sí, mira, dos cosas. Por un lado, en realidad, está la indignación, digamos, y la rabia que te da el hecho de llegar a esta situación. Y sinceramente, la única forma de sacarte esa rabia, digamos, es haciendo cosas, saliendo a la calle, protestando. En lo particular, a mí, salir a la calle y manifestarme con un grupo de gente que está luchando, digamos, por toda la sociedad, por los niños, para que la gente pueda tener, ¿entendés?, agua como siempre tuvo, de la canilla, que sea buena, que podamos acceder, digamos, a lo mínimo indispensable, que estamos hablando del agua. Para mí no es cansador, más allá de que obviamente hay que hacer cosas, pero para mí es una satisfacción y en realidad lo hacemos, y en esa misma lucha vamos viendo también la diversidad que hay en cuanto a las opiniones, a las cosas que podemos hacer, las medidas que se pueden tomar, y bueno, es una lucha, o sea... Por ahí redundamos para los oyentes que escuchan este programa u otros y que están internalizados del tema, pero hay veces que es informativo para alguien que se acerca por primera vez. ¿Cuál es la lectura que tiene? ¿Cómo llegamos a esta situación? No, bueno, a esta situación llegamos en realidad por una falta de previsión en cuanto a lo que es el recurso, que siempre estuvo destinado a las grandes corporaciones. Como para empezar, la primera que vino con un contrato secreto fue el contrato de Bosnia. Ese fue el primero que en cierta forma le entregó el recurso del Río Negro a la empresa esta multinacional en una zona franca para hacer pasta de celulosa, que bueno, nosotros portamos ahí tronco, que también, digamos, es parte de un modelo en el cual el eucalipto también se chupa los recursos de la tierra, está secando los pozos en el campo. El otro día comentaban de que cada eucalipto se toma entre 30 y 50 litros de agua, y bueno, cada uno, entonces imagínate, hay 1.200.000 hectáreas de eucalipto forestado. Si haces la cuenta del agua que se están tomando esos eucaliptos, es impresionante. Y a eso sumale, digamos, todo lo que es el uso del agua para el agronegocio de la soja, para el agronegocio del arroz, para los paquetes, digamos, de plantaciones, digamos, de alto rendimiento. Y bueno, llega un momento, y ahora se suma lo del acuífero para Neptuno también, que ya está perforado. O sea, vos empezás a ver y ves que el recurso te lo están llevando. Te lo llevan en forma de tronco, te lo llevan en forma de producción ganadera, de producción agropecuaria. Te lo llevan también, digamos, cuando UPM de 2, por ejemplo, usa el agua para 44 millones de personas, la usa para tirar los efluentes que son contaminantes en el río. Ahí es donde se va toda el agua. Es así. ¿Y vos sentís que con todo este proceso de movilización, de información que se ha acelerado y de crisis, nuestro pueblo a nivel general está tomando más conciencia, o lo ves todavía como adormecido, estando a pocos días de estar por tomar 1,5 millones de personas agua del Río de la Plata directamente? No, bueno, yo qué sé, en realidad yo veo que la gente en cierta forma le empieza a llegar la información, está al tanto, pero bueno, también hay que decir que tanta impunidad en tantos años de la clase política ha generado, digamos, una reticencia de la gente que entiende que se va a movilizar, pero no va a conseguir lo que quiere, porque en realidad la casta política siempre fue impune. Entonces, eso demotiva, pero bueno, hay que seguir y hay que tratar de dar vuelta a esa historia y bueno, tratar de luchar por todos nosotros, digamos, por Uruguay, por el futuro, por los niños, por tu hijo, por el mío. O sea, no queda otra, estamos hablando del agua, estamos hablando de una cosa muy importante para la vida, a nivel mundial aparte. Muchísimas gracias. No, gracias. este 19 de junio en la ciudad de Sauce convivieron ambas situaciones. Por un lado, la tradicional fiesta o acto oficial y desfile, con un importante nivel de reclamos, particularmente de autoconvocados, que era quienes escuchábamos, o por lo menos a uno de los integrantes de los autoconvocados, que era quienes escuchábamos con anterioridad. También tuvimos en esta situación la oportunidad de intercambiar brevemente con Yamandú Orsi, intendente del departamento de Canelones. Quedamos para más adelante, vamos a ampliar la conversa, pero en principio sobre alguna de las cuestiones o alguno de las interrogantes que teníamos más importantes, algo nos respondió. Mandú, con relación a esta situación del agua concretamente, que creo que es lo más preocupante para nuestra población, ¿qué medidas está pensando implementando la intendencia? A ver, medidas que pueda implementar la intendencia es como una gota en un océano. No. Nosotros lo que hicimos de hace años, hace un par de años, asistiendo a los productores, pero ya esto se fue de madre y ya no es un tema de productores, acá es un tema de consumo. En los planes sociales que nosotros tenemos, Mitia de Igualdad y otros planes que atienden a 4.500 familias, le asistimos con agua, pero sabemos que con agua de bidón. El tema es bastante más serio y acá se precisan cuestiones de carácter nacional. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, ahora fue decretar, la Junta lo hizo por unanimidad, que toda intervención en el río Santa Lucía, para las areneras concretamente, se le exige un estudio de impacto, que antes no estaba, porque esto es un tema de dinamije y no estaba. Ahora, por lo menos cuando ocurra algo de eso, entonces, son varios frentes abiertos a una situación que de verdad no esperábamos, pero que alguien o unos cuantos en algún momento nos habían planteado que podía pasar. Como todo en Uruguay, o como muchas cosas en Uruguay, hasta que no ocurren, no es así que somos incrédulos o no vemos lo que está pasando en el exterior también. Muchas organizaciones han visto con preocupación el no cumplimiento de la reglamentación de ordenamiento territorial, fundamentalmente en lo que tiene que ver con zona 1, cultivo de secano. Sí, se han multado, ¿no? Pero, ¿alcanza, o sea, lo de las multas? No, no alcanza. Obviamente no alcanza. Ahí las herramientas nuestras son las que tenemos. Y dan hasta donde, por ejemplo, hay multas que son históricas, que tienen años y si no la pagan, no la pagan. Entonces, sabemos que no es un tema de multa solamente, pero el tema del agua tiene que ver, puede tener que ver con esto, pero tiene que ver con otras cosas que tienen que ver, que se relacionan con una serie de medidas que se tomaron por allá por el año 11 o 13, no me acuerdo, que hoy nos damos cuenta que son insuficientes. Pensando en un posible nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿cómo visualizás vos este tema vinculado con lo ambiental, con el territorio? ¿Estás conforme con lo que se hicieron los 15 años anteriores? No. ¿Ves que hay un reclamo justo en lo que refiere al extractivismo? Eso es otra discusión, Si llegara tanto, el tema del extractivismo, por ejemplo, hay temas que aparecieron en la agenda bastante, bastante reciente. Uno de ellos, para mí, es el tema del agua. Nunca nos imaginamos que fuéramos a tener 3 años de sequía, y es un dato de la realidad. No fue pavada lo del Amazonas, eso que parecía una cuestión anecdótica, nos repercute a todos. Yo no creo que sea solo un tema de la niña o el niño. Esto es, las acciones humanas han generado lo que están viendo. A nivel continental, estoy hablando, y mundial, ¿no? Ahora, acá, la agenda no, se nos amplía. Hay que ser muy cautos porque también hay que comer. Porque hay que ver cómo se aprovecha mejor el agua, porque los cultivos necesitan agua. Y ahí hay que ser muy, muy riguroso. En el mundo hay experimentos de esto. También hay que ver cómo trabajamos el tema del agua potable, ¿no? Yo no me niego a ninguna solución, siempre y cuando sea con soberanía. Viendo los resultados hoy, ¿crees que fue un error la ley de riego? La ley de riego nunca se reglamentó. Por algo nunca se reglamentó. Algo no salió. Habrá que reestudiarla de nuevo. Porque, a ver, de verdad, el mundo va hacia un tema de soberanía alimentaria con la utilización racional del agua, ¿no? Eso implica manejar, como, a ver, la primera civilización y trabajaba en eso. ¿Cómo manejas el agua de manera correcta y lo más democrática posible, o con la mayor democracia posible? Eso implica ser riguroso por un lado, pero también asegurarnos que la principal de las carencias, que es el tema de la, que pueda existir, que es el alimento, esté asegurado. La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria tienen que ser lo primero. Ahora, no de cualquier forma, y eso está claro. Te agradezco mucho, lo ampliamos en cualquier momento. A las órdenes. He de destacar en lo que fuera el desfile la presencia de, por primera vez, estimo, en este, en esta fiesta popular, la presencia de algunos integrantes de diferentes grupos indígenas que se presentaron y desfilaron también, e incluso una de nuestras abuelas, de descendientes de Soriano, paró frente al palco oficial, frente al presidente, increpándole cuándo iba a reconocer nuestros derechos, lo que creo que la calle Pou escuchó con mucha claridad. Acompañado detrás, la comparsa popular de Sauce, La Contagiosa, que al pasar frente a las autoridades y al palco militar cesó de tocar los tambores en lo que fue una muestra clara de disconformidad, y por lo menos para las autoridades en lo que fuera esa cuadra frente a la a los palcos oficiales, La Contagiosa no tocó. Y realmente hay silencios, y eso lo quedó demostrado en esta oportunidad, hay silencios que dicen un montón. Un agradecimiento a los hermanos y hermanas que estuvieron presentes, a la abuela de descendientes de Soriano, que fue quien se pudo parar frente al presidente, la única de todo el desfile, a preguntarle a ver cuándo iban a estar nuestros derechos, y también a La Contagiosa por su contagioso ritmo y por su actitud. Así que vaya ahí un saludo. Siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacagüita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río y el parral con su promesa de amistad y de buen vino. Humilde como mi casa. Cide Males hablamos, además de la forestación y la cadena celulósica en nuestro departamento, particularmente el departamento de Canelones. Uno de los males es el de los cultivos transgénicos, particularmente el de la soja. Tuvimos en esta oportunidad la posibilidad de conversar con Álvaro Jaume, que es integrante de la Comisión por un Canelones Libre de Soja y en Defensa del Agua, que ya vienen obteniendo logros a nivel departamental en lo que tiene que ver con el nuevo ordenamiento territorial para el departamento de Canelones, que ya escuchamos a Orsi también y no se cumple. Los sojeros continúan plantando, las multas son insuficientes. Escuchábamos al intendente que también decía esto y que no contaba con más herramientas. En un país además donde hace muy poco desconsideró la posibilidad de incluir el delito ambiental dentro de nuestro código penal. Así que las herramientas, como dice Orsi, para frenar estos embates del agronegocio que no responden a reglamentaciones o a leyes, sigue siendo de alguna forma la denuncia, la protesta social y las herramientas con las que contamos a nivel popular. Por eso es que es de especial significancia la tarea que viene realizando la Comisión en Defensa, la Comisión por un Canelones Libre de Soja y en Defensa del Agua. Vamos a escuchar a Álvaro James, una entrevista de unos 20 minutos, para avisarles de antemano, ahí en el puestito, en la feria mismo, los alumnos falta cero, a decir del intendente, que tiene bastante para compartir, porque algo de historia de la comisión, pero también una mirada desde alguien que ha tenido mucha experiencia en la lucha social, la lucha sindical, la lucha social en nuestro país, por lo cual me parece que es bien importante siempre, y además en el Día del Abuelo, ¿no? Lo vamos a dejar a él para que complete todo esto que quizás nosotros no sabemos sintetizar para presentarlo. Bueno, tenemos la chance de estar nuevamente con Álvaro Jaume acá en el puesto de la comisión. Yo siempre le voy cambiando el nombre, pero bueno, es contra la soja transgénica en defensa de la vida y el agua. Ahí va. Jaume, otro 19 de junio sin faltar la comisión. Eso es cierto. Desde el 2011, vamos a hacer esta aclaración, Eduardo. Desde 2011 no faltamos nunca. Hasta el 2016 éramos colectivo Sauce de Lucha por la Tierra. Lo tengo que decir. Y a partir del 2016 que se crea la comisión, ahí sí, vinimos siempre y somos comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Lo que está bueno mostrar ahora que reventó el problema del agua es qué vinculación existe entre el modelo sojero, por qué nosotros le pusimos a la comisión el nombre, y en Defensa del Agua. Porque el modelo sojero, así como el monocautivo de eucaliptus, así como las megaplantas de celulosa, el modelo sojero destruye los cursos de agua totalmente. Por doble razón, los contamina enormemente con agrotóxicos que son de las fumigaciones y los eutrofiza, porque como queman, plantan directo, siembran una semilla transgénica que soporta cualquier químico, y la soja está pronta a sobrevivir ella y nada más que ella, pues mirás un cultivo de soja y no ves otra cosa. Uno que es, vos sabés plantar, mirá la lucha que hay contra la maleza cuando plantás orgánico o agroecológico, o mismo normal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que fertilizar, no rotan, quieren rápido, rendimientos urgentes, rentables, seguros. Entonces, ¿qué hacen? Fósforo, nitrógeno, fertilizan para que no baje los resultados. Ese combo de los agrotóxicos que van en las curas, más los fertilizantes que al ir a la tierra, una tierra que se le quemó la capa orgánica, después con la lluvia se le deslizan hacia los cursos de agua, te eutrofizan, te llenan de barro los cursos de agua. Conclusión, desde que arrancamos sabíamos que el modelo sojero está en contra del tema del agua. Por eso pusimos, y en defensa del agua. Sauce lo aprendió, además, acá había una planta potabilizadora. El 2015, antes de la comisión, hubo que cerrarla en Arroyo de las Toscas. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Quedó un barro y ya no se puede sacar más agua. Y ahí hay cianobacteria, toda la porquería. Es más, deja de fluir. Eutrofización quiere decir que el agua ya no tiene más oxígeno. Queda como un pantano. Deja de ser un curso que corre el agua limpia. Bueno, este año reíste de que todo esto se puso a rojo vivo con el tema del agua. El Santa Lucía y demás, ¿no? Pero bueno, estamos al firme. Nosotros vinimos hoy a reclamar que se cumpla con la conquista nuestra. Tuvimos una pequeña, dice que fue la conquista, tomate más así. El que fue que en la zona de gestión 1, lo que estamos entregando este boletín, pequeña, una mariposita. Son 12 municipios que logramos que se prohibiera soja transgénica y cualquier tipo de agricultura extensiva, favoreciendo la producción familiar, la granja, aún convencional, pero de pequeña escala. Bueno, pero no se está cumpliendo. Esa conquista que tuvimos nosotros, que fue en el 2019, el 15 o 17, tengo la duda ahí, para mí es el 17 de septiembre, la Junta aprueba un plan de ordenamiento territorial. Y ahí se fija la prohibición para la zona de gestión 1 que abarca estos 12 municipios. Ahora, lo real, allá del pretexto de la pandemia, ¿va? Es que el Estado no está fiscalizando. Algunos ojeros dejaron de plantar, pero hay grandes, poderosos como Fernández, el dueño, el que era dueño de Firpurta, ¿verdad que se fundió? Bueno, ese señor sigue plantando, olímpicamente. Y nosotros preguntamos, ¿y el Estado? Entonces nuestra presencia acá tiene que ver con obligar, teníamos un cartel enorme que decía que se cumpla la ley, que en la zona 1 no se plante, y después denunciar esto del agua, que es una vergüenza, ¿no? Porque, digo, era, más allá de que era crónica de una muerte anunciada, lo de Santa Lucía, porque a lo largo de años le fuimos diciendo, mire lo que pasa con Santa Lucía, era evidente que tarde o temprano iba a pasar esto. Es más, tendría que haber hecho el gobierno del Frente el Segundo de Tabaré, lo del arroyo de la represa de Casupá, por ejemplo, y se la dejó de tareita para el amigo en la calle, se pasa la pelotita, y en Santa Lucía no iba a armar. Y bueno, y ahora, entonces hoy me preguntaban los canales de televisión, ¿no? Que no sé si van a sacar la nota por lo de la soja, no por lo del agua. Y yo, ¿qué? ¿Ahora qué? Y bueno, ahora, por empezar, podrían o no cobrar la cuota de OCE, que ahí sí Tabaré Vázquez lo hizo bien cuando en su segundo gobierno apareció la laguna del Sauce, ¿te acuerdas? La cianobacteria. Sí, sí. Y contaminaron todo el agua. Bueno, tuvo la dignidad, más allá de la bronca que me puede dar el amigo Tabaré y sus traiciones, lo real es que ahí estuvo bien. Durante dos meses seguro, no sé si no fueron tres, que no se cobre la cuota. Bueno, pueden empezar por eso. Por ejemplo, pueden sacarle el IVA al agua embotellada, por ejemplo. Ahora, la gente de La Boya. Hoy vinieron 22 compañeros de La Boya, popular que tenemos en Toledo. Vos ya sabías, ya has informado en tu radio. Bueno, no tienen chance de ni siquiera comprar un bidón, entendámonos. Y si les cobran algunos, otros viven en deuda total o ocupando o en la calle, tenés todo, pero los que pagan una cuota mínima, podrían no cobrarle, por lo menos sería un alivio de unos pesitos. Bueno, eso serían medidas ya de mediano plazo, y bueno, van a tener que encarar cómo complementan. Estoy yo, cabrón. Dice, me estoy hablando, papá. ¿Cómo complementan la historia? Lo que está clarísimo es que el proyecto Neptuno no sirve para eso. Es una chantez. No solo contradice el espíritu de gestión colectiva, estatal, que el artículo 47 de la Constitución lo plantea, fue la conquista del plebiscito, ¿no? En el 2004, 31 de octubre. Juancito, sino que además contradice eso. Parte de un absurdo que es tomar agua salada de Río de la Plata, que es lo que está pasando en parte ahora. y no está prevista una planta desalinizadora. Por lo tanto, ¿cómo van a resolver? Y con una historia del polder, por eso se llama un almacenamiento, pero van a almacenar. Hay momentos que el agua se pone muy salada arriba de la planta. Y después tiene otro problema, la cianobacteria, que ese es un drama que está viviendo no solo el Uruguay y el Río Negro, sino que está viviendo también el Río de la Plata. Entonces, ese proyecto no sirve. Habría que pensar, ahora están hablando de, ¿viste?, que quieren sacar el San José. Bueno, hay que pensar distinto el esquema, pero tiene que ser el gobierno. Y lo tienen que hacer los encargados de gestionar el Estado. Los colectivos sociales nos vamos a poner al hombro, tras cartón, a carañar qué es lo que tienen que hacer. Que no existimos, vamos, porque no nos escuchan. En todo caso, tendríamos que patalear lo necesario, una, para decir, el agua así no la queremos tomar, salir miles y miles y miles a la calle, y dos, decir Neptuno no, piensa en otra cosa, que sea más a corto plazo y más plausible con el tema del agua. No nos corran metiéndonos cloruro, sodio, de todo, viste que van corriendo todos los parámetros, entonces todo sirve. Ya no es potable, pero es tomable. Dicen así, son los... Bebible. Ahí está. Son los pícaros, ¿no? Porque voy a decir, pero es increíble, ¿no? Bueno, sigue siendo bebible. Exacto. Y mañana le van a correr. Bueno, le van a correr, Eduardo. ¿No? Y va a seguir siendo bebible. Entonces, esas son las cosas que uno ve como concretas, ¿no? Nosotros estamos queriendo en la lucha contra la soja que se cumpla con lo previsto. Que todavía tenemos una tarea. Y bueno, por eso tuvimos todos con los ponchitos y demás. Bueno, de alguna forma han surgido, digamos, diferentes movimientos o movilizaciones de parte de algunas organizaciones sociales, pero ¿qué pasa? ¿Logran confluir en algo en común? ¿Cómo lo visualizás vos también desde tu experiencia? Capaz que, bueno, a veces que hay que escuchar a los abuelos también. Te diría que en general los abuelos están para regalarles, hacerles el Día del Abuelo hoy, 19 de junio. Sí. Es la mejor manera de anular otra que la sabiduría ancestral, ¿no? Y yo creo que también es una culpa nuestra, de los que hemos sido militantes toda la vida, que en esa alegría, en ese afán de no ponerte ni represor, ni disciplinador, ni nada, no terminás planteándole a la gurizada esta de autoconvocado, que son macanudazos, que tienen la energía juvenil propia de quien quiere patalear ahí. La tuvimos todos, no lo digo mal. Hay edades que uno está encendido, como dice el guacho. No. Pero también hay que pensar políticamente, y estamos lejísimos ahí. Ahí festeja el sistema. Festeja por dos razones. Porque la gente está quieta, tendría que haber estado espontáneamente y sin los autoconvocados. Pues los autoconvocados, ¿cuántos somos? Yo he estado en varias las movidas de ellos. No sabemos, no pasamos 200 y acá vinieron todos. Y no pasaban, éramos la comisión 50 más o menos, y ellos serían, ponele 100. Si me pongo optimista, eso no le torce el brazo a nadie en política, ¿no? Y segundo, no hay gente que se meta, miles, que presione en las calles, que no es condición. Y después lo otro, habría que discutir con estos gurises de qué manera pensamos políticamente para incidir. Bien, no es cuestión de gritar y decirle a alguien, mirá, sos un ladrón, ¿cómo estamos, Jaume? Querido, ¿cómo le va? Acá haciendo reportaje después. Vamos arriba. ¿Entendés? Y eso no lo estamos haciendo, y en parte es culpa nuestra también, no solo de eso. Es una sociedad muy adolescéntrica, y a nosotros nos ha faltado la firmeza y la claridad para decir, está bien, buena esa energía, pero la militancia necesita también de inteligencia política para tener resultados mínimos. Nadie está diciendo, no necesita hacer la revolución, estamos lejísimos de una revolución emancipatoria, social, pero por lo menos para tener algunos objetivos logrados. Logramos frenar a la tiri, lo logramos. La minería de Cielo Abierto, nos ayudó que bajó el precio del hierro, ayudó. Pero hicimos pelotudas marchas multitudinarias, vos no sé si estuviste en alguna de ellas. Estuve. Exacto, hicimos 10 marchas trabajadas, pensadas, y bueno, y eso le dio fuerza, ejemplo, ¿no? También ganamos una cantera, hicimos varias cosas que sirven. Más tarde. Que sirven si las cañamos juntos coordinadamente. No está fácil, ¿no? No. Ni ellos preguntan, ni nosotros decimos hay que. Creo que habría que buscar una síntesis, que bueno, inteligente. Pero bueno, el sistema por ahora está muy contento. Gente, multitudes quietas y poca inteligencia política, sabiduría política del lado de los que radicalmente se oponen. Porque lo del frente y los aparatos políticos está todo corruptos. Demagogia y acomodo. Pero hay gente, los colectivos sociales tienen militantes. Bueno, eso es lo que tendríamos que ponernos. Bueno, y donde de repente puede haber más escuela política, que es en los sindicatos, ¿qué? ¿Cómo lo ve a la altura de las circunstancias? Bueno, mira, yo te cuento qué pasó con la marcha del agua hace 10 días, que fuimos. Los sindicatos, que es uno de los lastres que tenemos, ¿no? ¿Por qué digo lastre? Porque la cúpula pizzenetista es una cúpula burocrática y al servicio de lo que es el progresismo, Frente Amplio, etc. ¿No? Entonces, en ese esquema nos hemos movido, básicamente. Agrego, ¿qué pasó con la marcha del agua? Para que tengan una idea, seríamos 4 cuadras, tenemos que haber sido 15 cuadras. Con lo que era el agua, marrón, salobre. Muchachos, salgamos, miren. Y ahí convocó todo el mundo. Ahí vaya cuenta de tu preocupación. Unificadamente, desde Fugman, Feu, Pichenet, ni que hablar, etcétera, los colectivos sociales, todo. Bueno, ¿qué hicieron los listillos esto? ¿Del Pichenet? ¿Dónde pusieron el estrado? Porque es obvio que una marcha de ese porte y planteada por el tema urgente del agua tiene que terminar la torre ejecutiva. ¿Quiénes son los responsables de gestionar en este momento semejante problema? Y bueno, eran los amigos del gobierno. Pusieron el estrado en Andes 18. ¿Qué hicimos? Los autoconvocados y otros colectivos sociales. Pasamos de largo y seguimos. Pero quedamos 500. Y no estuvo mal. 500 y llegamos a la torre ejecutiva que estaba vallada. Pero ¿por qué no haber puesto? Ese es un ejemplo de hasta dónde los sindicatos están y no están. Y no quieren ninguna movilización que crispe o ellos no controlen y pongan riesgo. Viste que lo de políticamente correcto está muy de moda. Todo tiene que ser en diálogo. El país de Uruguay es un ejemplo de democracia, de civilización, de que somos adversarios pero no enemigos. No existe el enemigo de clase. La lucha de clase no existe. Adversarios. Y tenemos que poder dialogar y respetar. Ese es el discurso hegemónico. Y están todos. Los que se llaman de izquierda, ponelo bien entre comillas, y los de derecha, todos en la misma. Entonces, bueno, no es tan fácil de ver una perspectiva que rompa, o por lo menos cuestione profundamente esto, ¿no? Yo creo que hoy a las 5 van a resolver alguna medidita que acalle, porque además les sirve bien las elecciones, boludos no son. Entonces van a buscar alguna medida que acalle voces, que tranquilice. Pero nada, de fondo. Esa es mi idea, pero bueno. ¿Qué esperamos del pueblo uruguayo en las mejores, en los mejores sueños, digamos? Bueno, mira, a mí no me pida esa pregunta, no te la puedo responder, porque viejo luchador, arranqué a militar a los 16 años, tengo 73. Hemos pasado por 1.000. La verdad, que si yo razono lo que hicimos en la huelga general el 9 de julio, por ejemplo, que éramos cientos de miles en 18. Vamos a ir por lo menos arriba de 100. No sé si llegamos a 100. El 1 de mayo que yo hablé del 73 ante la dictadura, ahí sí éramos 500.000. ¿Toda gracia? Bueno, y con espíritu combativo. No era el 1 de mayo. Torta frita, chorizo y fiesta. Bueno, por la dictadura también, entendamos, no. Si hubiéramos sido unos poquitos y muy tranquilitos o políticamente correctos, no venía la dictadura. Era muy fácil, con un par de caramelos y de operaciones. Cooptación se resuelve, ¿verdad? Ahora, yo digo, pongo el contraste, 9 de julio. Nunca vi a la multitud uruguaya enfrentar a los coches bomba, ¿no? El lanzagua, todo, chanchitas, soldados que tiraban al aire, pero tiraban balas. Y sin embargo, no se iba la gente de la calle. Entre eso y hoy, que estamos tomando porquería que ya no es ni transparente, ni insípida, ni inodora, todas esas cosas que, esos versos que nos aprendimos, ¿no? De cuando el agua es potable, ¿no? Pues tiene las tres características, vos lo sabrás qué te voy a decir. Bueno, y todo el mundo, y no sale todo el mundo, allá de quién la llame. Y la agregaban inagotable, decía nada más. Es la cuarta sería. Y yo digo, y no les da para, no nos da. Entonces yo ahí quedo desconcertado, ¿eh? No sé, habría que salir casa por casa, criollo por criollo, y preguntarle, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a ver? Cuando estemos, quizás no podamos nada, no sé. Pero bueno, uno lo que tiene claro es que la sigue peleando. Pues está en el ADN de uno, mucho más allá del resultado, está el decir la pelea. Es inevitable. Y las luchas pagan, hay momentos que pagan, ¿no? Hay cosas que sigan. Ya te he contado, Baratiri, nosotros hemos ganado algunas. Pero bueno, esta ganarla implica un modelo, confrontar un modelo de funcionamiento y hay que que poner mucha fuerza política, multitudes en la calle y radicalidad fuerte. O sea, que no te compren con un par de cosillas. Bueno, vamos, no sé. Por ahora, ¿a qué hay que ganarle, concretito? ¿A qué habría que ganarle ahora? Y yo ahora sería no Neptuno, sí Casupá. Si me preguntás concreto, es así, en tema agua, ¿no? Y en la soja lo tenemos clarísimo. Ganemos primero en la zona 1. Si después logramos que no se plante en la zona 1, seguimos por más. Canelones y soja. Que esa fue nuestra consigna. Ya, logramos zona 1. Bueno, queremos todos canelones, granjeros. En eso lo tengo clarísimo. En el agua, te di dos casos concretos. Y bueno, y hay que pensar si no habría soluciones, que de seguir la sequía está de mierda. Dicen que no, pero bueno, con el tema del niño y todo lo demás. Bueno, le diera una solución urgente a no sacar solo agua de, con sal, porque están sacando de arriba abajo, de Severina, la presa. Yo es lo que veo posible. Y lo otro es un dilema profundo, ¿no? Que yo me pregunto cómo se resuelven las emancipaciones de los pueblos. Vos mirá, la bronca que hubo en Colombia en el 2021 y termina en Petro. Mirá la bronca que hubo en Chile en 2019, antes de la pandemia. Arrancó la pandemia, ¿no? Y termina en Boric. Y vos mirás Petro, Boric, y por favor, es como el frente acá. Son todas mediocridades transaccionales con el capitalismo y se acabó la lucha y se acabó el horizonte revolucionario. Y hacen cosas que no harían ni siquiera los gobiernos de derecha, de clásica derecha, histórica derecha. Se animan. Yo lo escuchaba a Boric el otro día hablando de los mapuches, y si no me decían quién era, o sea que ese loco estuvo peleando en las calles en el 2019, el 18 de octubre. No se puede creer. Y sin embargo, o que venía la rebelión de los estudiantes en 2013 en Chile, la verdad que fue previa. Y vos los vi hablar de los mapuches, terroristas. Bueno, no sé, daba vergüenza ajena escuchar y que ese tipo se quiere quedar. Entonces ahí viene la gran pregunta, los estallidos sociales, ¿cómo se canalizan para que no sea de vuelta un aparataje político electoral y más de lo mismo? Yo no tengo la respuesta. Si vos la tenés o si alguien la tiene. Muchas gracias, Álvaro. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tiene pasta, hasta una guerra puede comprar. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. El dinero es de mentira y la tierra es de verdad. Y por mucho que tú tengas, la alegría no puede comprar. Y la guerra es de mentira, el cariño es de verdad. Y por mucho que tú tengas, una vida no puedes comprar. ¡Arriba! Se matan por un poco de pan, con lo que paga por esos tanques, a una ciudad puede alimentar. Vende tu casa, vende tu aire, vende tu alma y tu escopeta. Con todo el dinero que te ganaste, vete a vivir pa' otro planeta. Una vida no puede comprar eso. Hasta aquí lo que vamos a compartir de lo que fue este pasado 19 de junio en la ciudad de Sauce, con lo que les vamos a ir adelantando que en próximas ediciones vamos a tratar de ir acercando algo más de material. Vamos a continuar con lo que fuera la ruta de viaje que ya estaba establecida para la edición de Faro Sur. Vamos a continuar con Jujuy, aunque tenemos que adelantar de alguna forma que en cierta medida el gobernador de Jujuy, Morales, aparentemente estaría dando o daría un par de pasos atrás en alguno de los aspectos de la reforma constitucional a partir de los reclamos de pueblos originarios. Por lo menos eso fue lo que adelantara en conferencia de prensa en la jornada de ayer. Vamos a ver cómo continúan los sucesos en la provincia de Jujuy, si esto da conformidad a las organizaciones de pueblos originarios. Pero de cualquier manera, continuando entonces con la ruta de viaje que teníamos establecida antes de esta intervención, vamos a ir con las notas que habíamos realizado con anterioridad vinculadas a este tema.